Bueno, pues gracias por estar aquí. Una tarde como esta, espléndida y ligeramente sofocante. Tenemos la gracia de tener entre nosotros a María Santana, de un lado, que es autora de este libro al que queremos invitar a su lectura, Deseo y alteridad, el erotismo como forma de resistencia. Y a César Moreno, que conoceréis entre otras cosas porque lleva en esto de las artes, ¿verdad?, de la interpretación o del modo de abordar desde el método cuestiones como estas u otras. La máscara, creo que es de las cosas más recientes que le he leído. Agradecer a César Moreno, entre otras cosas, porque he descubierto hace un ratillo que ha sido profesor de María. Agradeceros también el que, de forma itinerante, alternante, discontinua, hagáis posible que esta aula vagabunda de la carbonería, que cada vez más tiene el aspecto de huerto de las artes de vivir como se pueda, viene ofreciendo de la mano de la Fuga Librerías, de tal suerte que libro, invitación a la lectura, es cosa que debemos agradecer a Luis Gallego y sobre todo a la labor que viene desarrollando la Fuga desde hace ya algo más, ¿no? O va a ser 10 años, 18 años, ¿no? Iba a decir algo más de 15 años, 18 años. Pues con los 18 años de la Fuga, y agradecer a la mesa el que estén hoy con nosotros, invitamos a que entremos en diálogo con María, con César, indistintamente. Y como recuerdo se solía decir en esto de las aulas vagabundas, interrumpan cuando lo crean necesario. Gracias. Bueno, buenas tardes, gracias por su asistencia. En fin, tengo el honor, el privilegio de poder, no sé si la palabra presentar es la adecuada, a María. Yo soy César Moreno, me he sentido muy extraño cuando por ahí en la página web aparecía solo César Moreno, porque estoy acostumbrado a que se diga César Moreno, profesor de la Facultad de Filosofía, etcétera, etcétera. Hombre, tú dices Julio Iglesias y no necesitas poner ningún apelativo. O dices Pedro Sánchez y no necesitas poner ningún apelativo, pero verme así, tan en desnudo, como César Moreno, como si alguien tuviera que saber quién es César Moreno. Como si yo fuese alguien famoso y cosas así, diciendo César Moreno y César Moreno, ¿quién diablos es? O sea, yo soy profesor aquí en la Facultad de Filosofía ya hace mucho tiempo y ahora, como intentaré explicar en un momento, si comparto con María, pues muchas inquietudes, que aquí se muestran muchas de ellas, solo que se muestran indirectamente. Yo no pretendo hablar de mí, sino hablar un poco de y recomendarle a todos ustedes que, en fin, no den ningún libro allí, sino que lo compren. Y por eso estoy aquí, porque además, en fin, una tarde, seguramente, cuando estaba libre de, en aquella época estaba en un instituto de, seguramente mal recuerdo, de Ciudad Real. No era de Ciudad Real. Entonces, pues, María llegaba allí al despacho porque tenía la inquietud de hacer una tesis doctoral. Pero en aquella época, yo creo que con el cambio ganó mucho, que me perdonen, en fin, la gente comprometida con las causas sociales. Esto no es ninguna causa social propiamente dicha, es otra cosa diferente. Pero tenía interés en hacer una tesis doctoral sobre el problema de la violencia en la gente del instituto, en los chavales del instituto. Son temas que ella vivía con angustia todos los días, y seguramente los chavales se le escapaban por la valla, droga, violencia, en fin. Y que, ¿no era así? Sí, un poquito así. Y quería hacer una tesis sobre aquello. Claro, yo no tengo ni idea de ese tema. Y con el tiempo, pues María iba viniendo, desapareciendo, en fin, hasta que se presentó una tarde diciendo que quería que este fuera el tema, ¿no? Y se decantó por este. Yo, en fin, con todo lo que pueda tener de egoísta esta afirmación mía, indudablemente pienso que este tema es más interesante que el otro. Yo estoy en filosofía, saben que ustedes, los filósofos, son gente extraña, peligrosa, y etcétera, ¿no? Y entonces, pues, el otro tema, hay muchos sociólogos que se pueden ocupar de él, mucho mejor que tú, seguramente. Sí, probablemente sí. pero de este tema es mucho mejor que se ocupe María y no un psicólogo, y por supuesto ni un sociólogo, ni no, sino María, que es filósofa. Además que se le nota a la legua que lo es. Bien, dicho lo cual, bueno, yo entonces presentó la tesis, una brillantísima tesis doctoral. Yo fui su. Yo me da vergüenza y congoja decir que fui su director, porque no fui su director. María tiene entidad más que de sobra, como para, al contrario, haber sido ya directora del director. Es decir, de haberme ido guiando, mira, ahora estoy haciendo y voy por aquí. Dices, ah, pues estupendo, María, magnífico. No, sencillamente, pues se acompaña, en muchos casos se acompaña, y en este caso más, no se dirige, sino que se acompaña a la persona que está haciendo la tesis doctoral. Y el supuesto director, porque figura así, o tutor, que es como director, que figura allí en los papeles y en la burocracia, y que tiene que firmarle cada cierto tiempo, fírmame, que voy bien con la tesis, pues esa persona en este caso pues me tocó a mí, ¿no? Después ya, en fin, yo no sé, supongo que todo lo que estáis aquí más o menos conocéis a María, o muchos de vosotros, o María pues tiene un conjunto de virtudes, en fin, ya la elogié cuando apareció la noticia en Facebook. En fin, tiene un conjunto de virtudes y sobre todo una inquietud filosófica, humanista. Yo, vamos, creo que la palabra humanista aquí bien entendida cuadra, y yo creo que se da a entender en el libro que cuadra la palabra humanista. Bueno, no voy a entretener más, voy a empezar de una forma que, en fin, no sé si será pesado, pero voy a leer un texto que merece la pena ser leído, es que no he entringado un texto que no es mío, vamos, el texto mío lo traigo aquí. Pero este texto es del señor André Breton, que supongo que ya todos ustedes conocéis. Es del comienzo del primer manifiesto surrealista, del que pronto tendremos 100 años ya que se hizo, ¿no? 1924, si no recuerdo mal, pues pronto será el centenario. Y el manifiesto, a modo de exergo de lo que yo fuese a decir, de cita inicial, empieza. A ver si lo leo bien. Tanta fe se tiene en la vida en su aspecto más precario, en la vida real, naturalmente, que la fe acaba por desaparecer. El hombre, soñador sin remedio, al sentirse de día en día más descontento de su sino, examina con dolor los objetos que le han enseñado a utilizar y que ha obtenido a través de su indiferencia o de su interés, casi siempre a través de su interés, ya que ha consentido someterse al trabajo o por lo menos no se ha negado a aprovechar las oportunidades, lo que él llama oportunidades. Cuando llega a este momento, el hombre es profundamente modesto. Sabe cómo son las mujeres que ha poseído, sabe cómo fueron las risibles aventuras que emprendió, la riqueza y la pobreza nada le importan, y en este aspecto el hombre vuelve a ser como un niño recién nacido. Y en cuanto se refiere a la aprobación de su conciencia moral, reconozco que el hombre puede prescindir de ella sin grande dificultad. Si le queda un poco de lucidez, no tiene más remedio que dirigir la vista hacia atrás, hacia su infancia, que siempre le parecerá maravillosa por mucho que los cuidados de sus educadores la hayan destrozado. En la infancia, la ausencia de toda norma conocida ofrece al hombre la perspectiva de múltiples vidas vividas al mismo tiempo. El hombre hace suya esta ilusión, solo le interesa la facilidad momentánea, extremada, que todas las cosas ofrecen. Todas las mañanas los niños inician su camino sin inquietudes, todo está al alcance de la mano, las peores circunstancias materiales parecen excelentes. Luzca el sol o esté negro el cielo, siempre seguiremos adelante, jamás dormiremos. Prosigue. Pero no se llega muy lejos a lo largo de este camino, y no se trata solamente de una cuestión de distancia. Las amenazas se acumulan, se cede, se renuncia a una parte del terreno que se debía conquistar. Aquella imaginación que no reconocía límite alguno ya no puede ejercerse sino dentro de los límites fijados por las leyes de un utilitarismo convencional. La imaginación no puede cumplir mucho tiempo esta función subordinada, y cuando alcanza aproximadamente la edad de 20 años, prefiere, por lo general, abandonar al hombre a su destino de tinieblas. Pero si más tarde el hombre, fuese por lo que fuere, intenta enmendarse al sentir que poco a poco van desapareciendo todas las razones para vivir, al ver que se ha convertido en un ser incapaz de estar a la altura de su situación excepcional, cual la del amor, de una situación excepcional cual la del amor, difícilmente logrará su propósito. Y ello es así por cuanto el hombre se ha entregado en cuerpo y alma al imperio de unas necesidades prácticas que no toleran el olvido. Todos los actos del hombre carecerán de altura, todas sus ideas de profundidad. De todo cuanto le ocurra o cuanto pueda llegar a ocurrirle, el hombre solamente verá aquel aspecto del conocimiento que lo liga a una multitud de acontecimientos parecidos, acontecimientos en los que no ha tomado parte, acontecimientos que se ha perdido. Más aún, el hombre juzgará cuanto le ocurra o pueda ocurrirle poniéndole en relación con uno de aquellos acontecimientos últimos, cuyas consecuencias serán más tranquilizadoras que las de los demás. Bajo ningún pretexto sabrá percibir su salvación. Y ahora viene una parte que es fundamental. Dice, amada imaginación, lo que más amo de ti o en ti es que jamás perdonas. Únicamente la palabra libertad tiene el poder de exaltarme. Me parece justo y bueno mantener indefinidamente este viejo fanatismo humano. Sin duda alguna se basa en mi única aspiración legítima. Pese a tantas y tantas desgracias como hemos heredado, es preciso reconocer que se nos ha legado una libertad espiritual suma. A nosotros corresponde utilizarla sabiamente. Reducir la imaginación a la esclavitud, cuando a pesar de todo quedará esclavizada en virtud de aquello que con grosero criterio se denomina felicidad, es despojar a cuanto uno encuentra en lo más hondo de sí mismo del derecho a la suprema justicia. Tan solo la imaginación me permite llegar a saber lo que puedo llegar a ser, y esto basta para mitigar un poco su terrible condena. Y esto basta también para que me abandone a ella sin miedo al engaño, como si pudiéramos engañarnos más todavía. ¿En qué punto comienza la imaginación a ser perniciosa y en qué punto deja de existir la seguridad del espíritu? Así comienza el primer manifiesto surrealista. Hay otro excerto muchísimo más breve, que es de Baudelaire, del comienzo de los paraísos artificiales. Dice allí Baudelaire, hay los vicios del hombre, por muy llenos de horror que se los suponga, contienen la prueba, aunque solo sea por su expansión infinita, de su afición a lo infinito. Los vicios y la afición a lo infinito. Solo que es una afición que se equivoca de camino con frecuencia. O sea, el deseo es infinito, los vicios están conectados a ese deseo y normalmente se puede uno equivocar con... Por eso escribe Baudelaire en parte también los paraísos artificiales, que sobre el mundo del hachís y demás, ¿no? Bueno, antes dije que compartía... Quizá al hablar de un poco de las cosas que yo me he ido dedicando, voy a hablar también de las cosas que aparecen en el libro este, porque coincidimos mucho. María, por supuesto, tiene una trayectoria en este mundo, en fin, yo no sé a qué año se remontan tus primeras tentativas, pero hace mucho. Vamos, María, la primera vez de las primeras veces que llegaba al despacho me regaló un número de Salamandra. Salamandra y el Grupo Surrealista de Madrid, es decir, que María no es recién llegada al terreno este. O sea, que lleva metida en los fregados, por así decirlo, si me permite la expresión, los fregados del surrealismo y de cuestiones políticas y eso mucho tiempo. Y ahora ha conseguido pues concentrar en esta temática muchas de sus inquietudes y de sus deseos, ¿no? Ella cita, María cita de mí, al final, dos textos que tengo sobre los maniquíes. Figura perversa donde las haya, de un texto que se me ocurrió a mí escribir en un número que sacó la ya desaparecida como tantas otras grandes revistas chilenas, y era un texto que yo escribí sobre una película inquietante donde las haya, magnífica, no me meto en el punto de vista cinematográfico, sino en la trama que era tamaño natural, el señor Luis García Berlanga, aquel personaje dentista, Michel Piccoli, que encarga una maniquí que llega en una especie de ataúd desde Japón. Ya esto se ha vulgarizado mucho, María, ya esto es, en fin, ya estos muñecos y estas cosas ya, en fin, forman parte del merchandising cotidiano prácticamente. Y entonces el hombre este mantiene una relación con este otro experimental que, en fin, está acorde con su narcisismo y con el que se puede, el maniquí o la maniquí con la que se puede permitir, eso es todo muy interesante para todas las temáticas estas que se abordan en el libro, libertades insospechadas, es decir, la hace hacer todo lo que quiera. Eso luego, al cabo de los años, un profesor de Málaga me dijo, oye César, como había visto que yo había escrito sobre esta rareza del maniquí, quiso que yo reincidiera. Y me dice, oye, que estoy preparando un número sobre los maniquíes, tú quieres escribir otro artículo, pero si ya yo he escrito sobre el maniquí. Pues volví a escribir otra vez sobre el maniquí. En este caso, tomando como referencia un señor en Alemania que vive con 6 maniquíes, no con uno, sino con 6, una de las cuales es su favorita. Entonces les pone nombre, las viste, las saca de paseo, las lleva a tomar café, etcétera, etcétera. En fin, y todo su imaginario. La cuestión es que cuando uno está viendo el documental, casi está diciendo, pues mira, después de todo, fantástico. Poder convivir con este hombre tal como lo plantea es una opción existencial buena. Y después también en el documental este se hablaba sobre los prostíbulos, que en lugar de tener prostitutas reales tienen sex dolls, es decir, muñecas. Con lo cual la persona, cuando está con la muñeca correspondiente, por ejemplo, le sucede que se libera porque no es mirado. Por ejemplo, llega una persona que, en fin, le falten los brazos y la persona que tiene enfrente pues no lo va a juzgar, ni lo va a mirar así, ¿no? ¿Qué tipo? ¿No tiene brazos? O huele mal. Yo qué sé, o sea, y eso, claro, libera mucho al cliente. Insisto que lo ve uno y dice, caramba, esto, pues... También escribí otro texto sobre que era sobre, en este caso, era más cercano al robot. Yo hace muchos años escribí en un texto que se parece el título, en fin, al de María, era sobre, se llamaba Tráfico de Almas, sale sobre el deseo de alteridad, o sea, el deseo que tenemos del otro, ahora allí sobre el personaje. Entonces estas cosas aparecen en el libro de María, solo que María ha tomado como referencia, o sea, el libro no es sistemático. Básicamente es sistemático, no es sistemático. Y ella pues se deja guiar por medio de personajes, personas. O sea, artistas, son casi todos artistas, que yo sepa, no hay ninguno que no sea casi calificable como artista, con nombre propio, con una circunstancia personal, y que integran lo que yo creo que se podría llamar, vamos, no sería descabellado llamarlo, pues la vanguardia erótico-surrealista. Es decir, los surrealistas escribieron, exploraron muchos terrenos de la vanguardia. Bueno, uno de los terrenos era el de la sexualidad, el otro día tenía en mis manos la encuesta que hicieron sobre la sexualidad, una cosa curiosa. Dice, cuando usted está con una mujer, me pregunta, más son dos respuestas breves. Cuando usted está con una mujer, ¿se da cuenta de que está gozando? Y le dice el otro, sí. Y dice, ¿y tiene prueba de que está gozando? Y el otro se calla. Y así un libro, así de gordo, ¿eh? Una encuesta sobre... Después estaba el famoso libro de Xavier Gautier sobre surrealismo y sexualidad. Claro, ¿y por qué el surrealismo? Hombre, porque el surrealismo, además, con su enorme capacidad de metaforización, o sea, son uno de los grandes exploradores de ese tema, la metáfora es muy antigua, pero cuando cae en manos de los surrealistas, ellos se dedican a explorar eso, pero hasta sus últimas consecuencias. O sea, casi se trata de habitar la metáfora. Cuando se mezcla todo eso con la metaforización, pues el resultado es espectacular. Y claro, el terreno del erotismo era especialmente propicio. Y yo creo que en parte María iba buscando esto. Aquí estoy haciendo yo juicio, en fin, como metiéndome en su cabeza, a lo menos sin deber. Iba buscando un área de pensamiento donde se juntase la creatividad, y claramente aquí la creatividad es la trascendencia erótica o la transgresión erótica. Trascendencia y transgresión están muy cerca, una no suena bonito y la otra suena más inquietante. La creatividad y, por otra parte, una suerte de... Y yo creo que si se lee esto, no van a ustedes a poder dejar de sentir lo mismo que yo, de recogimiento. Recogimiento. Si utilizásemos recogimiento en el sentido de recogerse, o sea, de concentrarse, de estar conmigo misma en torno a estos temas. Esto no es como los niños saltando la valla del instituto. Los niños saltando la valla del instituto no hay ningún recogimiento. Esto es realidad pura y dura de la exterioridad más... En fin, no lo sé cómo denominarla, vamos a no denominarla para no meter la pata. No, María iba buscando creatividad y recogimiento. Si se leyese el tomo grande que ha sacado el lote de hace unos años de Haz de cambiar tu vida, él allí hablaba de la importancia de lo que utiliza la expresión secesión, es decir, la importancia de poderse separar. ¿Y separar de qué? Pues de todo lo que es transgredido. Es decir, y de lo que María explica a la perfección, con una página excelente de todo el comienzo del libro, de lo que ha sido la banalización del erotismo, sobre todo en manos, por localizarlo en concreto, de la pornografía. Es decir, en el siglo XIX el erotismo tuvo los problemas que pudiera haber tenido. A lo mejor eran problemas solventables que incrementaban la sensación y la experiencia del erotismo. Pero hoy el erotismo se enfrenta, y ese es el punto de vista, con su mercantilización, con, en fin, lo que supone el imaginario de la pornografía. El imaginario de la pornografía, y en general no solo de la pornografía, sino su banalización. Después, si hay algún debate, yo quisiera preguntar por esto de que unos chavales se asomen a una ventana de un colegio mayor y le griten a las compañeras de enfrente puta ninfómana, y que las de enfrente no se muestren especialmente escandalizadas, y que sí se escandalice mucho la gente de fuera, como diciendo, ¿cómo es que no se han escandalizado? ¿Y qué es lo que ha pasado? Tenía aquí fechas anotadas, porque se puede hacer. Tú tienes que escribir una segunda parte, María, le estoy y comprometerte más con. En fin, iba a ponerlo, tengo aquí, pero esto fue hecho sobre la marcha, o sea, una pequeña fecha. Mira, en 1966, para ilustración un poco del tema, ¿no? En el 66 apareció Respuesta Sexual Humana, que fue el libro de Master Johnson, donde la sexualidad perdió todo su misterio y empezó a ser convertido. Hay una serie de televisión que lo cuenta, que se llama, pues no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, pero cuenta la. ¿Masters of Sex? Sí, Masters of Sex se titula, y cuenta la historia de Master Johnson cuando tuvieron que empezar en un hospital a meter allí gente para que hicieran el amor. Y el follón que aquello era, la gente diciendo, ¿aquí qué están haciendo en esa habitación? Y entonces pues le ponían nada de pasión, ni misterio, ni secreto, toda esta historia romanticona y cosas así. En fin, le ponían pues aquí para ver la presión sanguínea cuando lo están haciendo, la curva que describe y después la caída, niveles de sudoración, todo eso se cuenta en la serie perfectamente. Entonces eso es 1966. Hace ya una friolera de años. Estamos 50 y tantos ya, ¿no? Yo qué sé. Eso en 1966, pero luego en 1977, estas son referencias mías casi azarosas, ¿eh? O sea, que no pretenden ninguna sistematicidad. Dos jovencísimos, Alain Finkielkraut y Pascal Bruckner, escriben El Nuevo Desorden Amoroso, libro brutal donde lo haya. En un tomo así, tienen 28 años. Y toda la obsesión en esa época es criticar la orgasmolatría. Ya en el, he dicho, en el 77, es decir, convertir la sexualidad en resultado y eficacia operativa. Todo lo que no sea resultado y eficacia operativa, pues, como que, en fin, que no puede ser gestionado, y esto pasa a ser una cuestión menor, ¿no? Eso en el 77. Luego en el 92, yo me acuerdo, porque me acuerdo perfectamente, apareció el libro de una señora que se llamaba Madonna. El libro se titulaba Sex, y abrieron las librerías para que se viesen fotos de Madonna con trajes sadomasoquistas y demás, y el vídeo correspondiente, la gente hacía cola para ver el vídeo de Madonna, y la gente escandalizada diciendo, como una persona que, en fin, tiene un prestigio, puede rebajarse hasta los niveles, esto de mostrarse así, ¿no?, en público y demás. Insisto que era el libro, y eso serían las librerías de Nueva York abriendo a las 12 de la noche para que la gente fuese a comprar el libro, que venía empaquetado como en plata, en papel de plata y demás. En el 2001, una señora también de prestigio, que se llama Catherine Millet, esta escribe La vida sexual de Catherine Millet, y no para en detalles, ¿eh? Pero además la sexualidad de Catherine Millet es muy pom pom pom, lo hice aquí, poner los ambientes, por ejemplo, lo hice en la carbonería, junto a un árbol, me poseyó salvajemente, pero poco comprometido, nada, mucho romanticismo. No hay una verdadera, en fin, es un libro que así también gordo, un testimonio que resultó escandaloso en su momento, como diciendo, aquí qué es lo que está ocurriendo, ¿no?, con esta mujer. Después escribí otro, porque acabó deprimida a cuenta de los celos. Escribí un libro sobre los celos, donde se mostraba que los celos del marido y cosas así le importaban. O sea, era un tema sentimentalmente relevante para ella. En el 2004, esto es lo que tienes que, sobre estas cosas tienes que escribir en el segundo tomo. En el 2004 desaparece en España la sonrisa vertical. ¿Se lo acordáis, no? Pues aquí yo sé que esto, en fin, crecidito. Por aquella colección de literatura erótica. Y dijeron que es que la literatura erótica ya se había difundido por la literatura en general. Y después García Berlanga, que era el que lo dirigía, de que los textos no eran ni eróticos, ni estimulaban, ni nada. Es decir, que no había suficiente imaginación como para llenar una colección de libros rosas que tratasen específicamente el tema este de la vida erótica. En el 2011, unas niñas aparecen vestidas de mujeres en la revista Vogue, para escándalos generalizados. O sea, ya nos acercamos hasta el tema de la infancia, porque el tema de la infancia es muy relevante para lo que está ocurriendo con la sexualidad. Muy rápido. En el 2015, 50 sombras de Grey. Ya se hace popular el mundo del sadomasoquismo. En fin, es fantástico el libro este, para el que haya visto la película, o leído la novela, o lo que sea. Y en el 2017, y termino ya esto, en el 2000, este apartadito, en el 2017, una chica joven ve un cuadro de Balthus, que no aparece aquí, pero podría haber aparecido perfectamente, o sea que te queda por... Te queda, tienes trabajo todavía, María. Balthus, se llama Teresa Soñando o algo así, y es una chica, una niña, que tiene levanta una pierna, se le ve la ropa interior, y al lado hay un gatito lamiendo un cuenco con leche. Y le escandalizó, porque consideraba que eso era una imagen que llamaba a Balthus, en fin, una historia de Balthus, ¿sabéis quién es, no? El pintor Balthus. Bueno, pintaba mucho a su hija, etcétera, etcétera, y claro, la sociedad actual está absolutamente sensibilizada con este tema, que no es, y es un tema muy importante, que no es el del pudor, sino el del abuso. Pues para el horizonte del sentido de lo púdico, el pudor, tan atractivo desde el punto de vista erótico, ¿no? Tan atractivo desde el punto de vista erótico, lo del siglo XIX lo tenía más fácil que nosotros. Tan atractivo desde el punto de vista erótico, y ya le hemos pasado a la cuestión del abuso. O sea, no se trata de que enseñe, se trata de que va a estimular una imagen abusiva, y además el tema de la infancia, con el tema de la pederastia, o sea, que se ha conducido el terreno a una zona realmente muy inquietante en el mundo contemporáneo. O sea, porque se ha banalizado, por una parte, esto del erotismo, no la sexualidad, el erotismo, y por otra parte entrar en una zona, pues, de, como de riesgo. Es decir, en donde ya, pues, cualquier cosa que se haga, y todo, como que andarse con cuidado. Yo en clase, en fin, porque consigo un cierto nivel de confianza con el alumnado, pero a veces me quedo pensando y digo, Dios mío, no lo debería haber puesto el ejemplo este, a ver si a alguien le va a sentar mal o, bueno, en fin, les gusta el tema porque se sienten atraídos por él, ¿no? O sea, que no hay ningún problema. Yo tenía aquí 9 páginas, María, pero por supuesto ya voy a dejar hablar, además ya llevo mucho tiempo, y además aquí se trata de... Yo no quería, o sea, ya se, me imagino que María nos va a hablar de las partes del libro, de los capítulos, de los autores que he abordado. Yo, da la casualidad, y para que se vea también un poco el tema, el otro día tuve que acabar un articulito sobre la metáfora. Brutal para esta cuestión. La metaforización del cuerpo, la metaforización de la relación, todo son metáforas. Y estoy acabando, no, lo he acabado ya, ya ando liado, lo he acabado ya un textito sobre, no sé si lo conocerán, el relato breve de Kafka, El informe para una academia. Los más mayores se acordarán de cuando José Luis Gómez hizo hace muchos años una representación que salió en la tele, en donde hacía de simio. Se disfrazó y entonces hacía de simio perfectamente, porque es un simio que está dando una conferencia a unos señores académicos. El simio es capturado, lo meten en un barco, imita la tripulación, hasta que ya llega un logro, llega tal el logro en el mundo del Music Hall, que se puede dar esta conferencia. Y en una de las conferencias dice, esto me parece muy relevante para el libro este, que dice, yo en el fondo, lo meten en una caja en el barco, y dice, yo en el fondo no buscaba la libertad, palabras grandes donde las haya, buscaba solo salidas. Claro, las salidas son apaños nada más, la libertad es otra cosa bien diferente. ¿Por qué digo esto? Porque aquí se trata no de mera salida, salida es lo que tenemos los sujetos normales, poco más o menos. Más o menos, la media, lo normalito. La libertad es otra cosa mucho más radical. Y la diferencia crucial entre meras salidas, salir de las aulas, como sea, y la libertad, es que las salidas nos acomodan, uno encuentra a lo que acoplarse, mientras que la libertad nos arriesga. Tomáis esa diferencia entre acomodo de la salida y riesgo de la libertad, y veréis como casi todos los, bueno, todos, no todos, todos los autores que aborda aquí María, son todos el riesgo este de la libertad, que tiene que pagar un precio, indudablemente. O sea, y en fin, el libro les va a inquietar, les va a estimular tanto como les va a inquietar. Por lo menos si lo ven, yo creo que si lo leen como deben leerlo, les debe inquietar. Si lo leen deprisa y corriendo y mal, no tiene por qué inquietarles, pero les va a inquietar o les va a desasosegar. ¿Por qué? Pues porque, en fin, de los autores aquí abordados son, pues, todos muy extraños. Vermeer, con su muñeca, Zun, única Zun, con esa existencia tan desgraciada. El otro día lo estaba volviendo a leer y me acordaba de un poco la existencia desgraciada que debió tener, pero en otro orden, Frida Kahlo con Diego Rivera. En fin, atormentada por una relación mala, pero que se sigue en ella, ¿no? Aunque ese tema no entra dentro de esta temática. Leonor Fini, después autores más contemporáneos, de Stéphane Blanquet, con sus pinturas, también estuve viendo pinturas, todas estas cosas. Claro, internet, si buscáis imágenes, pues de inmediato encontraréis todo el mundo de Stéphane Blanquet. Y no sé si quiero decir algo más, pero no ha abordado, y podría haber sido un tema interesante. María en general es muy fenomenológica, solo que no es fenomenológica de describir vivencia, es fenomenológica en el abordaje de los autores. O sea, que no se entretiene mucho en circunstancias filológicas, en circunstancias históricas, sino que por aquello que decía al principio, de que va buscando creatividad y recogimiento, lo que le gusta es meterse un poquito allí dentro, convivir un rato. Un rato. Mucho tiempo no. Porque si se convive mucho tiempo, en fin, se acaba uno contagiando también. Y son autores todos muy inquietantes. Pero muy inquietantes. Tan inquietante, voy a terminar ya, tan inquietante que cuando uno lee todo el trabajo inmenso que hay aquí, puede uno preguntarle a María, no se lo preguntamos luego, si llega un punto en el que dentro de lo que sería el erotismo llegamos a una zona que ya no es erótica. Que ya no es erótica. ¿En dónde se cualifica lo que llamamos erotismo o cuál es nuestro prejuicio hermenéutico? Cuando decimos esto es erótico, aquello no es erótico, porque aquí estos autores han llegado tan, voy a utilizar una expresión de Bataille, tan al fin de la posibilidad de la experiencia, o sea, tan al final de la experiencia, que ya parecen salirse de lo que sería el erotismo. Por supuesto, no, ni placer ni felicidad, ¿eh? Olvídense ustedes de placer y felicidad. El cuerpo, este cuerpo que tenemos, ese cuerpo pues va a ser absolutamente cuestionado, enriquecido, transgredido, ¿no? Desde la muñeca de Vermeer, que las descoyuntas aparecen, esto sería ahí podríamos poner, y ese árbol estaría estupendo para poner una muñeca de descoyuntada de Vermeer, ¿no? Pero claro, se desenvuelven en un terreno en donde se mezcla mucho la trascendencia con la transgresión, y ya no se sabe. Bueno, voy a dejar de hablar. En fin, estos son los temas de María, ahora lo dirá, supongo, pues Vermeer, Leonor Fini, Toyen, Unicazún, Pierre Molinier, haciéndose fotos, transvistiéndose, cuestionando la identidad, que era uno de los grandes ideales de la experiencia surrealista, ¿no? Acabar de una vez con el soldado del collar, con el principio de identidad. Y sin duda pues supone pues eso como, en fin, como decía el erotismo como forma de resistencia. Termino ya. ¿Qué resistencia? Eso que nos lo explicará más claro después de esto. Vamos a ponerla nervioso, que nos explique con más claridad en qué consiste esa resistencia. Yo voy a poner un ejemplo de una forma de resistencia que no es resistente. Del articulito que estaba escribiendo sobre la libertad. ¿Vosotros habéis visto La soledad del corredor de fondo? Aquella película de uno que está en un reformatorio y corría mucho. Y va el jefe del reformatorio y dice, este me va a ganar la carrera contra el reformatorio de los otros. Y lo pone a correr. Una gran película, si no la habéis visto, apuntarla y la veis. Desagradable. Entonces va, os voy a contar al final, lo siento mucho, pero tengo que contar al final. Eso está basado en una novela exilitó que se llama La soledad al corredor del fondo, un cuento. Entonces este se pone a correr, pero ya en la novela se ve que desde el principio tiene previsto no ganar la carrera. O sea que cuando va corriendo, campo otra vez, y le quedan 5 metros para llegar, va y se para. Eso es resistir. No. ¿Qué es lo que se ha conseguido con la resistencia? No, y en principio no ha conseguido nada. Sí ha conseguido algo. Salirse con la suya. Pero esto es improductivo, esto no produce esta resistencia que es. Si es que no voy a consentir que ni utilice en el reformatorio, ni utilice para decir, hemos ganado, toma una copa, vas a mejorar tu vida, vas a... No, esta persona se para y ahí se queda en el sujeto. ¿Es una forma de resistencia? Sí, una forma de resistencia. ¿Estos sujetos han triunfado alguno? No, eran todos bastante desgraciados, ¿no? Ninguno triunfó en el sentido este de el mundo, hombre, eran conocidos, tenían su... Pero no era así. Entonces esta figura de Colin Smith, que se llama el personaje de La soledad del corredor de fondo, pues me parecía también ilustrativa de una forma de entender la resistencia. Aunque María, ya ahora sí que termino, María al final apuesta, deja al final una especie de luz pequeña y habla sobre el rostro de Vinaciano, un tema que a mí, en fin, me encanta. Uno de, yo hice la tesis en el 84 sobre Manuel Levinas, la noción del rostro. Dios mío, qué daño. En fin. Y confía, dice confía, en, por supuesto, la filosofía y la poesía, final absolutamente apoteósico, filosofía y poesía, más filosofía, más poesía, y las posibilidades de que hubiese una mayor creatividad, no sé exactamente cómo lo dice, una mayor creatividad, en las fuerzas de creer, en las fuerzas de, dice exactamente, ciertas confianzas en las energías transformadoras. Y ya, sí que definitivamente... Me lo había preparado, María. Esto de... ¿Hay una esperanza final? Que es que radica en nuestro mundo de la vida. Es decir, vosotros habéis visto lo que está ocurriendo culturalmente, que es una debacle, una catástrofe. Como misiles, pero que no son misiles de bomba, son otro tipo de misiles. Pero sigue quedando el reducto de nuestra vida ordinaria. Nuestra vida ordinaria es la tuya, o la tuya, o la tuya, y ahí no funciona. Ni estas experiencias tan radicales que nos sirven de orientación, ni tampoco la debacle cultural. Es decir, que cada uno sea capaz, en su mundo de la vida ordinario, singular, privado, íntimo, de... Bueno, acordarse de lo que las amenazas que tiene el erotismo sobre sí y que ajuste sus propias consecuencias. Pero en el sentido de que no estamos completamente colapsados por las circunstancias culturales y que en cada uno aún seguimos, yo creo que aún sigue siendo la experiencia del erotismo, sigue siendo una experiencia relevante, aunque esté, en fin, aunque culturalmente es un desastre, el erotismo sigue funcionando. Solo que hay que defender desde un estrato cultural o lo que sea, o este estrato tan radical, al estrato de la vida cotidiana de cada uno. ¿De acuerdo? Bueno, yo, en fin, felicito a María, ya la felicité cuando la tesis doctoral, la he felicitado por el libro tenía una, en fin, es maravilloso, los editores, esto se abre, hay libros que están tiesos, no se abren bien, cuando los abres se te rompen las hojas, tienen la letra chica, un auténtico infierno. Entonces a uno se le quitan las ganas de leer libros. Este libro es insufrible. Este libro no. Tiene una letra maravillosa, tiene un acabado perfecto, se abre, en fin, tiene caída como las telas, esto tiene caída, da gusto, se puede poner así y se ve bien. El tamaño, en fin, fantástico. Así que espero dentro de un rato que no haya ningún libro allí que no se haya comprado. Gracias por la atención, me he extendido muchísimo a lo que quería y ahora pues escuchamos a María ya en el detalle de la vida. Gracias, María, por la paciencia. Bueno, pues gracias a todos por venir a la presentación, me hace muchísima ilusión estar hoy aquí y estar acompañada por César, que bueno, él dice que no, pero está presente evidentemente en el libro. Gran parte de los problemas que él planteaba en sus clases, pues al fin y al cabo dejaron su impronta en mi pensamiento y se huelen en las páginas del libro, no solo por las citas que hago a él, sino por algunas de las inquietudes, de los problemas, de la perspectiva y demás. Yo sí, soy más heterodoxa, así que recojo de la senda de los malditos ahí un pozo que es el que voy explotando poco a poco en mi libro, y ahí es donde me separo un poco del pensamiento de César. Y es que ya no es de la academia. No. No, tengo un poquito más de libertad. Claro, la academia tiene que chequear un poquito más porque no sabe los receptores, además los receptores están deseando esperar a lo que sea para aferrar. Sí, cada vez que le digo de algo de Bataille, le digo que hay que leerlo con cuidado. Es que la gente lee los textos y se creen que los textos son pues, textos, ¿qué más da? Lo he leído, no. Este texto ten cuidado porque como te lo creas de verdad, eso acaba haciendo mella, ¿eh? Y claro, por chicos y chicas con 18 años, 19 y 20, pues en fin, así que tiene mucho más mayor libertad. Sí, sí, puedo escribir lo que quiera. Bueno, yo creo que sí que también se puede encontrar un poquito, no solo del trabajo de la tesis doctoral, sino de mis primeras inquietudes en el libro. Es verdad que no hay el tema eso de los chavales que se asaltaban la verja del instituto, o que le quemaban el pelo a una compañera, le pisaban la cabeza a otro y demás, que era un poco el clima de brutalidad que había en el centro en el que trabajaba en aquella época. Eso sí que es verdad que me llevaba un camino un poco árido por el tema de la sociología y demás, pero sí que hay presente otro fenómeno que empezó a captar mucho más mi atención y que sigue sin resolverse y que se puede incluso rastrear como hilo conductor del libro, que es el tema de las autolesiones, que sí que empezaron a verse mucho en el alumnado también en esa época y que ahora forman parte pues casi de la vida cotidiana de cualquier centro. Nos llaman pues las madres o nos llaman incluso los terapeutas para avisarnos o alertarnos de que tal alumno pues hay que bajar con él al baño, no puede ir solo porque aprovecha ese rato que está en el baño para autolesionarse. Y ese tipo de conductas que a nosotros nos sorprendían muchísimo al principio, nos chocaban, no entendíamos por qué, y que, como digo, poco a poco han acabado formando parte de la rutina de cualquier centro. Y acaba siendo incluso una especie de ritual, no de entrada en la edad adulta, sino de entrada en la adolescencia, para aquellos chavales pues, que tienen cierta sensibilidad o que no encajan dentro del grupo, que se sienten rechazados, que se angustian, pues acaban teniendo todo ese tipo de comportamiento que a cualquier adulto pues le desconcierta muchísimo y que van unidos también en muchas ocasiones a trastornos de la alimentación y como digo, cada vez más consultas en el psicólogo, psiquiatra, depresión, ansiedad, en fin, unos cuadros psicológicos que se montan a veces en clase que tenemos entre 2 o 3 alumnos con algún tipo de patología diagnosticada o no, o al límite de patología en cada una de las aulas, ¿no? Y eso sí que estaba porque el punto de partida del libro es la desafección o la falta de armonía que tenemos con el propio cuerpo. Y eso sí que es lo que, si acudo al erotismo, era quizás como una resistencia en el sentido más estricto, como una forma de reapropiarse o de cuidar o de recogernos en el propio cuerpo, de cuidar ese cuerpo. Lo que se plantea, por ejemplo, en las primeras páginas del libro, sí que podría entenderse como una especie de diagnóstico de la sociedad actual, como una sociedad patológica o que degenera en angustia íntima, personal y ese sufrimiento, ¿no? Por un lado, por esa pantalla total que andamos siempre con los móviles y exponiendo pues nuestra vida íntima, nuestras preocupaciones, nuestro cuerpo, retocamos también la imagen que mostramos de nosotros mismos, de nuestro cuerpo, de nuestro rostro, para que aparezca más bello, y nos angustiamos, sufrimos muchísimo porque no tenemos suficientes seguidores o no tenemos suficientes likes, o la gente a la que sigo y le doy like no me da like a mí, ya no me quiere, no puedo estar sin el móvil porque siento que desaparezco del mundo. Toda esa rutina que está muy presente en el mundo de los adolescentes, de los jóvenes, pero en la que estamos nosotros también en muchas ocasiones insertos, ¿no? Pues por un lado, esa pantalla total o esa pantalla constante, lo que considero es que usa lo que puede entenderse como una dialéctica del deseo, en un sentido capitalista o en una acepción capitalista del término. La idea es generar una noción del deseo como carencia, como vacío, como falta, que tiene que ser llenada de alguna forma. El capitalismo ha usado mucho esa acepción del deseo para desarrollar todo lo que es la sociedad de consumo, ¿no? Entonces lo que nos hace es convencernos de que ese vacío o esa falta la vamos a llenar con productos, ¿no? Lo único que sucede es que en el fondo, todavía somos inteligentes, sabemos que no es ahí donde está la satisfacción, ese deseo no va a ser nunca colmado, entonces junto con ese consumo también hay una tristeza, una melancolía. Entonces hay un ejemplo que yo uso mucho con mis alumnos para que lo entienda, y es que cuando vas a una tienda de ropa, te apetece comprarte mucho una prenda, la estás viendo, oh, maravillosa, esto es lo que yo venía a comprar, era lo que deseaba, lo que anhelaba, ¿no? Me pruebo la prenda, me queda genial, estoy súper contenta, me miro en el espejo, me reconozco, voy con esa prenda a pagarla y conforme voy a pagarla hay ya un desagrado, un asco, una sensación de que no es eso, de que venía por eso, pero no es eso. Entonces allí ya hay una dimensión excrementicia de pronto que invade esa situación y que hace que sea desagradable. De tal modo pues que por el rabillo del ojo ya estoy mirando otra prenda que es que a la que realmente venía, la que quería. Y ya no sé si soltarla o pagarla, porque total, ya tengo que pagarla. Me voy a llevar eso por lo menos, ¿no? Me la llevo en la bolsa y tengo una sensación de idiota, ¿vale? Pero no se termina, es constante, es continuo. Entonces ese deseo como vacío, como carencia, entendido en un sentido tan bruto, acaba generando pues es una angustia, una tristeza, una melancolía, que en el caso pues, de las redes sociales, a lo que va es siempre a más, nunca a menos, porque nunca se tiene suficiente, porque nunca se llena ese anhelo. Además de que ese deseo en muchas ocasiones es simple apetencia, lo sabemos perfectamente, ¿eh? Ay, pues no es deseo, no lo siento con fuerza, con lo cual nunca deja huella, ¿no? Que decía Baudrillard en las estrategias fatales, decía, ese consumo nunca nos deja una marca en nuestro espíritu, en nuestra alma, que nos diga, ya, estás satisfecho, ya tengo bastante, suficiente. No es así, es siempre descubrir que no era eso y que no está cumplido. Entonces, fin general del libro, mi idea, mi intención era llegar a una acepción diferente de ese concepto de deseo. No como vacío, no como apetencia o como frustración, sino al contrario, como exceso. Y ahí es donde entro acá con Bataille y con el surrealismo. El deseo no es siempre, no es un apetito de coger y consumir o apropiarse, sino un ofrecer. Y en eso también directamente es donde entramos en el erotismo, en el amor. ¿Vale? Entonces, es un deseo como ofrecimiento, como don, como generosidad y como exceso de nosotros mismos. No somos nosotros nunca suficientes y lo que hacemos es ofrecernos al mundo. Somos exterioridad y nos relacionamos con los otros. Y en ese hacer con los otros, en ese proyectar, en lo que hacemos es crear, es construir, es imaginar, es generar posibilidades. Entonces, mi intención última era esa, acuñar otra idea de deseo que nos sacara de esa dialéctica tan angustiosa o tan frustrante. Otro de los hilos conductores que sí que quizás esté más claro en el libro y que sea más positivo como salida, porque ahora estoy más positiva que cuando escribí eso, no estoy tan angustiada y tan pesimista, es la idea de contraponer la vista al tacto. Vivimos en una sociedad súper visual en la que nos basamos sobre todo en la pantalla, en ir mirando y demás, y estamos saturados al máximo de imágenes. Bueno, pues en el amor es precisamente donde nos damos cuenta de que es cuando tenemos al otro lejos, no funciona. Cuando el otro se convierte en un objeto de deseo, en una simple imagen que yo anhelo, no funciona. Cuando funciona es cuando la distancia se acorta. Es cuando lo tenemos, ¿no? Y como decía Sartre, es en la caricia cuando se cuaja la libertad del otro. Cuando tenemos al fin, ¿no? Y entonces el otro también nos sorprende con esa excedencia, con eso, con esa sensación de que lo conocíamos y de repente ya no lo conocemos. Que veníamos con una expectativa y el otro excede nuestras sospechas, nuestros anhelos y de pronto se convierte en algo que no esperábamos. Quizá mejor, esperemos que mejor, de lo que esperábamos. En ese tacto no solamente me planteo el tema del erotismo o la sexualidad, sino también una experiencia que es también sexual para las mujeres, que es al fin y al cabo la de la maternidad. Y en el caso de Unikazun se ve un poquito, pues eso, como el tacto al fin y al cabo es el primer contacto de la criatura con el mundo. Lo primero que siente un bebé en el seno materno es el contacto, ¿no?, del líquido, ese balanceo, ese estar acunado y ese estar recogido. Entonces ese ser piel, ¿no?, que decía él, diría Ancio, el yo piel, pues ese ser piel que se da en la primera infancia, esa sensación de recogimiento, ¿no?, que se da además cuando la madre lo acuna, lo cuida, en un entorno pues, de comodidad, es el primer contacto que tenemos todos con el mundo. en el que el mundo es algo, es un entorno acogedor y en el que todo se nos da porque nos están cuidando. Justo lo contrario de la sociedad o del mundo en el que vivimos hoy en día, en el que nos separamos del otro con distancia profiláctica. No queremos que el otro se nos acerque porque puede ser pues algo que nos incomode, que nos aburra, que nos distraiga o peor todavía, que nos enferme, que nos contagie con todo el tema del virus y demás, y con toda esa obsesión que tenemos en la actualidad por la profilaxis, la limpieza y el miedo que tenemos a tener un contacto directo con lo que tocamos, ¿vale? Porque hasta las superficies pueden ser el momento de contagiarnos de... Vale, todo el mundo ha tenido la experiencia de echarse el gel hidroalcohólico hasta irritarse la piel. Bueno, pues en esa tesitura pues yo hago una reivindicación del tacto. Y aunque el texto es muy pesimista, sí que no quería caer en el fatalismo. Sé que la conclusión del libro, esa resistencia y esa capacidad transformadora suena casi excesivamente optimista. Pero es que me negaba a caer en el fatalismo, es muy fácil, creo que es un camino que está ya muy transitado, que puede llamar la atención mucho al principio porque da lugar a textos súper poéticos, el fin del mundo, la catástrofe, muerte y destrucción, pero yo no quería moverme en eso porque me parece una vía estéril, entonces seguía dentro de mi pesimismo, sigo con la intención de buscar, de ensayar caminos o estrategias de resistencia, de supervivencia, aunque sea simplemente con el cuidado en la búsqueda de esa intimidad y de ese recogimiento que comentaba César. El libro no es un libro ilustrado, es un libro que tiene muchísimas ilustraciones. He tenido mucha suerte porque los editores entendieron perfectamente que sin las imágenes el libro no se sostiene, porque, como digo, no es un libro ilustrado, sino son ilustraciones casi comentadas, o sea, el pensamiento o las ideas van desenredándose o van escribiéndose conforme vemos las imágenes, entonces sin ellas no se hubiese entendido, y afortunadamente, como digo, están todas las imágenes que propuse y más, con lo cual es un objeto en ese sentido bastante bello como objeto en sí mismo. Creo que merece la pena, no solo por el papel y la letra, que también. Y bueno, cada uno de los autores que trato son un intento, una forma de ensayar un camino. No un camino, como dice César, sistemático, organizado, no propongo nada en términos generales, sino que voy analizando determinados elementos y voy proponiendo determinadas cositas al pie, como digo, de esas imágenes. Y ahí, como comentaba César, pues retomo todo lo que es el surrealismo. Me gusta mucho que hayamos hablado ya de Breton en la presentación, porque últimamente todo el mundo lo pone muy mal. Y bueno, hay que cancelarlo. Sí, ya, fuera. Y bueno, el surrealismo no es, no lo entiendo yo como un movimiento de vanguardia o como un objeto de museo y de historiografía, sino como una herramienta que aún se puede utilizar por esa noción excedente de riesgo, de voluntad, de libertad, de búsqueda de la libertad, de reencantamiento del mundo, de búsqueda de lo maravilloso, y en ese juego excedente es donde yo me quiero mover. Aún así, de todas las obras surrealistas o de todos los dibujos, imágenes que podía retomar, pues he elegido los menos conocidos, o por lo menos unos autores poco conocidos. Como digo, de la senda de los malditos o de los más marginales. No hay grandes ensayos sobre ellos, están pues eso, en algún capítulo, en algún libro. Ahora sí que Única Azul goza de mayor fama porque se han reeditado sus cuentos y sus textos, que son semi-autobiográficos, en España, y por ahí se le conoce un poquito más, pero el resto de autores, bueno, no son de los más famosos ni de los más cotizados, y de hecho, como ha dicho César, todos ellos tuvieron una vida bastante desgraciada, bastante dolorosa. Y cada uno de ellos me va a dar la posibilidad de repensar muchos elementos de nuestro mundo y, como digo, de proponer soluciones. En el caso de Bellmer, lo que se plantea con la muñeca es precisamente esa dialéctica de la mirada. lo que hacemos con alguien cuando lo colocamos muy lejos y lo miramos, y cuando no lo tenemos cerca. Me gusta mucho el momento en el que Bellmer decide dedicarse a hacer estas cosas, que hoy en día pues cualquier artista también se lo plantearía, porque está rozando también la pedofilia, con lo cual probablemente en un museo tendría problemas para exponer, pero bueno. Él no era famoso ni por asomo en aquella época, pero bueno, se permite hacer una declaración pública y dice: abandono cualquier utilidad, cualquier trabajo productivo para la sociedad, y me consagro a la realización de mis muñecas artificiales o de mis niñas artificiales. Dicen repulsa por el ascenso del fascismo, porque está justo antes de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, pues eso, deja el trabajo. Su mujer en aquella época estaba enferma de tuberculosis, que al poco fallece, y se dedica pues a hacer todas estas muñecas. Y aunque César siempre se empeña en que leamos las obras de arte sin tener en cuenta la vida de quien las ha hecho, aquí es imprescindible hacerlo, aquí no hay forma de hacerlo de otra forma. Entonces, a partir de ahí, esto es la imagen de la vulnerabilidad, de la fragilidad. La muñeca es una víctima de la mirada del otro. Y lo desconcertante es que, aunque sabemos perfectamente que es artificial, porque vemos, bueno, pues que la cabeza no está terminada del todo, que las piernas tampoco, le faltan los brazos, aún así reconocemos una alteridad ahí. Proyectamos, somos capaces de imaginar en el gesto, sobre todo en ese gesto de fragilidad, somos capaces de reconocer una alteridad. Y somos capaces de reconocer la violencia que hay en esa mirada, en la mirada que hay por parte del espectador. A lo largo de su obra, Bellmer se va a plantear si es posible alterar esa dialéctica de la mirada, si es posible alterar ese mirar, y si ese objeto de deseo, esa chica, es capaz de devolver la mirada y, digamos, recolocarse en su lugar. Hoy diríamos que, como gusta en la jerga actual, si ella es capaz de empoderarse, ¿no? De coger una autonomía y dotarse de esa libertad para enfrentarse a la mirada de quien le está objetualizando. Sartre decía que no, que era imposible, y de hecho ponía el ejemplo de las prostitutas. Decía que no era, que el objeto de deseo nunca puede reclamar una dignidad porque está siendo usado. Está siendo cosificado y es imposible transformar o alterar esa posición. Bellmer va hacia la provocación y hacia la transgresión. ¿Cómo lo va a hacer? Pues en el libro aparece la imagen, va a ser una niña de la que emerge el cuerpo del hombre. De tal modo que la niña mira a quien mira al espectador, y además lo mira con muchísimo descaro, y digamos que provoca incluso una sensación de rechazo, porque es una imagen ya muy sexualizada, muy agresiva, en la que se rompe evidentemente todo lo que son los límites de, evidentemente, de la anatomía, pero también de lo que consideramos éticamente sostenible o defendible, que es lo bueno que tienen las imágenes, que nos plantean interrogantes o misterios que nosotros racionalmente no nos atreveríamos a hacer. Entonces, la libertad con la que cuentan ellos, pues la aprovecho yo para plantear todas esas preguntas. Por hacer una presentación he elegido esas cuatro imágenes que os hemos dado en la fotocopia, ¿vale? Por hacernos una idea. La segunda es de Molinier. Molinier es el personaje, por así decir, en el que se basa Berlanga para Tamaño más natural, porque de hecho le escribe un par de cartas, y creo que dos días antes de suicidarse Molinier, delante de un espejo, del mismo espejo donde se hacía la foto, dos días antes recibe una carta de Berlanga. Y bueno, Molinier es otro personaje también bastante inquietante. Se dedicaba a pintar casas y era el oficio de su padre. No tiene formación artística ni académica ninguna, y a los 50 años decide que esa doble vida que lleva, de por las noches liarla en los clubs y demás, y por el día pintar casas, como que ya no le satisface, Y ese pintar cuadros que se dedicaba en plan dominguero, ¿no? Y con el grupo que tenía en Burdeos, donde vivía, que era una ciudad de provincias pequeñita, pues que tampoco le llena. Tiene la suerte de que le prohíben un cuadro en una exposición y le escribe directamente a Bretón para decirle, mira, me han prohibido un cuadro porque era blasfemo y tal, ¿tú qué piensas de mi obra? Y Bretón, evidentemente, porque lo hacía con todo el mundo que le escribía, lo anima a seguir. Y a partir de ahí, pues Molinier se consagra a hacerse fotografía a sí mismo, transformando su propio cuerpo. En ese sentido es un pionero. Abre una forma de exploración que hoy en día, bueno, pues ya no nos choca tanto, pero en aquel momento pues sí que era más desconcertante. Tiene que, por ejemplo, encarga los zapatos, porque no se hacían zapatos de su talla de mujer, y bueno, como no le satisfacen lo suficiente, pues le hace más tacón para que queden un poquito más estilizados y demás. Y todo su juego con el grupo surrealista es intentar colar sus imágenes, las imágenes de su cuerpo transformado, como si fuera el de una mujer, que bueno, en alguna ocasión lo consiguió. Molinier me da la posibilidad de pensar los límites del cuerpo y también incluso la violencia que se ejerce o que ejercemos sobre nosotros mismos cuando nos hacemos un selfie. Todo el modo en el que nos insertamos a nosotros mismos dentro de las rutinas pornográficas o de las dinámicas de la imagen, pues están ya presentes en la angustia de Molinier, en esa sensación de tener que ir siempre un poco más lejos. De esto no es suficiente, no soy ni lo suficientemente bello ni lo que estoy mostrando lo suficientemente transgresor. Entonces va siempre en la provocación un poquito más allá. Y ahí también pues me permito eso, analizar el concepto de transgresión, que hoy en día pues yo creo que ya no, ya es muy difícil. Ya lo transgresor es, no sé, ya es simplemente caer en el crimen o en algo execrable al máximo. Pero bueno. Luego, otra de las imágenes que son fundamentales en el libro y de las figuras que siguen también su hilo es Única Azul, como decía antes. Bueno, pues ahora se conoce un poquito más de su obra, pero se conocen más los textos, no se conocen tanto los dibujos. Azul fue durante 20 años compañera de Bellmer y bueno, se dedica a hacer toda una serie de dibujos automáticos en los que crea siempre a partir del ojo. Entonces, dibuja un ojo y es como si desde ese ojo el cuerpo se fuera desparramando, se fuera repartiendo hasta prácticamente salirse de los márgenes y pensamos, ¿no? Nos da la sensación de que va más allá. Entonces, los dibujos de Única Azul me permiten hacer una exploración sobre todo de esa parte más táctil, más sensorial, en el sentido de más de piel, y cómo el deseo habita en la piel y lo explora ella de una manera muy libre. El problema de Zun, que yo creo que en este caso es casi paradigmático, es que conforme, bueno, al poco de empezar con todo lo que es sus dibujos y sus poesías y demás, pues empieza a tener los primeros brotes de esquizofrenia y poco a poco toda esa exploración y toda esa libertad erótica y todo ese juego tan rico y tan floreciente y tan exuberante, pues acaba siendo cada vez más estéril y acaba colocando en todos sus dibujos no ya la mirada o el ojo suyo de su, sino empieza a colocar la mirada del otro y empieza a tener cada vez más relevancia el rostro de Bellmer, el de Henri Michaux y el de el hombre Jasmine, que era el que se le apareció un poco en todas esas alucinaciones como figura paterna, en este sentido súper patriarcal, pero sin duda es muy fácil de leer la impronta de ese estereotipo. Y cómo se le va a ir apareciendo en todos esos dibujos automáticos como una mirada que le protege, que le cuida, que le enjuicia y que va a ser testigo también de su último sacrificio, que es, bueno, es súper trágica. El final, no, yo creo que lo conocemos todo. Al final Única Azul pues acaba también suicidándose. En este caso, aprovecha una salida del psiquiátrico donde estaba ingresada, que tenía digamos, puertas abiertas, le daba un poco de libertad a los internos, y bueno, la recogen unos amigos de la estación, porque ya no puede recogerle Belmer porque está en silla de ruedas, ha tenido un ataque, una apoplejía, y bueno, llega con la maleta y en esa misma noche se tira por la ventana delante de Belmer. Claro, una historia tan desgraciada, pues termina así el libro y uno da ganas de llorar. Reconstruimos esa debacle de la pobre única azul que deja ya de comer, que está destrozado por los electrochocs, que además se puede reconocer muchos textos también de Artaud, con esa voluntad de llegar al hueso, de desprenderse del cuerpo, de abandonar la carne, casi de... algunos textos, por ejemplo, en el caso de Artaud, son prácticamente puritanos, cristianos, en el sentido más grosero del término, ¿no? De no quiero comer, no quiero que nadie me toque, no quiero gozar de mi cuerpo. Evidentemente no me negaba a terminar de ese modo el texto, por eso también la conclusión queda un poco ahí paradójica, pero bueno, como hoy tengo un poquito más de libertad, pues quería acabar con una imagen que también resulta bastante inquietante, que es de un autor, que es de un dibujante actual, que es Estefan Barranquer. Este hombre viene del underground. Empezó pues eso en revistas de cómics, haciendo sus cortometrajes y demás, y es una persona que vive también en silla de ruedas desde los 12 años por una enfermedad degenerativa, 12-14 años quedó ya postrado. Entonces toda su obra está recorrida por el exceso, por la superposición de órganos, de miembros, por un dibujo que es muy marcado, que es muy inquietante también, muy vívido, y sin embargo pues tiene también este tapiz, que es una maravilla. El tapiz tiene pues yo creo que unos 2 metros por 1,5 metros, ¿vale? Aproximadamente es un tapiz, con lo cual lo ves, hombre, no te vas a poner a tocar lo que es lo que te apetece, pero da una sensación de tactilidad que es muy acogedora, que es muy bonita, y lo que muestra es una especie de bosque abandonado en el que no hay nadie ya. Parece una escena post-apocalíptica o después de un desastre de algún tipo, y hay como 2 máscaras, porque no son 2 rostros, ¿no? Son 2 máscaras que parecen humanas, y una especie como de babosa o de seres así, ¿no? De órganos que no da la sensación de que sea muy pensante, pero que están haciendo ese gesto humano de besarse, ¿no? Con ese gesto de entornar los ojos, de ensoñación, de abandono, de generosidad, y esa caricia sin más, ¿no? De esas 2 lenguas, que da esa sensación de voluptuosidad más directa, pero también de delicadeza, ¿no? y de ensoñación. Bueno, pues nada más, ya lo que queráis preguntar. Gracias. Ole. No, yo no, para eso no tengo arte. Yo puedo hablar alto, pero cantar ya no, queda fuera de mi capacidad. Una cosa que antes, si me permitís, una cosa que se me olvidó decir, porque he tenido muchas cosas escritas, es que en estos autores, cuando uno los lee, se comprende bastante bien, aunque María, como no tiene esta voluntad sistemática de decir, ahora lo voy a explicar, pues hay que rastrearlo. Pero se deja rastrear bastante bien en la dimensión trágica del deseo. La dimensión trágica del deseo. Esto es casi una especie de platonismo que se sube a la parra. Es decir, el deseo como deseo puro no se puede satisfacer nunca. Porque ya no lo sería. Esto está tirado. El deseo es infinito. Levinas lo dice así, empieza en totalidad infinito y dice una obviedad. Pero hay que pensarla, hay que hacerle pensar a los alumnos en las clases de método y de metafísica y tal, que el deseo es infinito y que no se puede consumar. Y que no se confunda con lo deseado. Entonces, ¿qué le ocurre a todos estos autores? Que buscan una resistencia y además contra una sociedad que busca la eficacia operativa y los resultados y orgasmolátrica, etcétera, etcétera, etcétera, se empeñan en un deseo abocado a estar continuamente autofagocitándose. Claro, la solución va a ser terrible, es decir, cualquiera dirá, te vas a acabar estrellando porque no encuentras ningún descanso, no hay descanso en este deseo. No hay descanso. La obra. Llevan esto pues hasta el límite de lo posible y en fin. Pero ese es su desafío. Las imágenes son en ese sentido vertiginosas, porque esa búsqueda eso de acercarse al infinito, a esa experiencia, entonces muchos de ellos pues se abisman en esa creatividad y claro, lo acaban pagando. Voy a hacer un cuadro, un dibujito, porque mira, me ha apetecido, se me ha ocurrido una idea maravillosa. No, es gente que ponía en juego su vida en lo que hacía. Y claro, no solamente es una creatividad arriesgada, que en muchos casos lo es, porque sus imágenes nos chocan, sino que también era una existencia en el filo, al límite, y en algunos casos, la mayor parte de ellos cayeron del lado de hacerse daño con esa voluntad de riesgo. Sí. Yo quería entender que me gustaría que preguntara que lo de más en la alternativa, ¿no? Es una cosa que he querido entender que es más constructiva, ¿no? Más cercana y más alejada, ¿no? De esa cierta confusión entre deseo y autodestrucción, ¿no? Está ahí una cosa que es latente, que tiene mucha ética y que tiene. Hay muchas metáforas que lo enaltecen, pero luego los resultados son los que son. Sí, ojalá fuera más optimista para poder desarrollarlo con más alegría y más seguridad. Pero sí, mi intención es esa noción, pues eso, del deseo como excedente, ¿no? Decía Bataille que, claro, la vida reducida a produzco, hago, construyo, elaboro, en el trabajo sobre todo, no era suficiente y que había, y en los jóvenes se ve, ¿no?, en esa voluntad de hacer cosas, que había un excedente, un exceso y una necesidad de gasto, que era lo que había que, donde estaba la semilla de otro mundo, y que no se podía colmar, ni mucho menos la sociedad de consumo. Entonces, en esa línea es donde a mí me hubiese gustado ahondar más si lo tuviera un poquito más claro y me sintiera más segura, porque como proyecto sí, me parece bien, pero al final no, yo misma me quedo más en la formulación. Quizá pues eso, por eso al final acabé en el erotismo y en ese reapropiarse del cuerpo, al menos ese volver al tacto, al contacto y al sentirnos en nuestras propias carnes, como mínimo eso ya. Y luego ya si podemos además tener ese contacto con el otro y a partir de ahí proyectar, crear posibilidades y a partir de ahí imaginar, ¿no? Poquito a poco, a ver si se me ocurre algo más. A mí lo que ha mencionado César, como hemos hablado algunas veces, ¿no? El libro, el cuadro este de Balthus, ¿no?, que tanto ofendió a esa muchacha, o que dijo que había ofendido, o alguien le dijo que dijera que la había ofendido, parece. Y otros, muchas obras, suelen ofender muchas obras artísticas, y sin embargo, la pornografía está ahí permanentemente, ¿no? Entonces vive una sociedad en que se atreve a minar la parte cultural, que se atreve a ahondar en esas cuestiones de una forma metafórica, de una forma visual, de una forma estética o de una forma, como queramos, poética, pero sin embargo, la pornografía está ahí, inmensa, está todo y al alcance de todo el mundo, incluidos los niños pequeños que empiezan a mirar los móviles, ¿no? Entonces esa hipocresía o esa división no parece casual. ¿Y cómo piensas tú si es una dinámica del capitalismo o es una enfermedad social, o cómo lo has tú planteado, reflexionado? Hombre, vivimos en una sociedad que roza la esquizofrenia. Y si no, no habría tanto trastorno mental, tanto malestar, tanta angustia, porque por esa doble moral precisamente, ¿no? Tenemos por un lado ese acceso absoluto a contenidos brutales, con variaciones infinitas de cosas que a lo mejor ni siquiera deseamos o no teníamos muchas ganas de ver, pero que están al alcance, ¿no? Están en la pantalla al alcance de la mano, lo más escabroso, y sin embargo es como, no, pero eso es como la parte, ¿no?, oculta o íntima o privado, ¿no? Y por otro lado, esto en un discurso racional, adulto, público, a la luz del día no puede salir, porque es como una invasión, ¿no?, del erotismo, una invasión en la sociedad, no sé, en la sociedad pragmática o en la sociedad bien pensante. Entonces hay como esos niveles que a veces chocan, son absolutamente disparatados. Lo único que consigue es que la gente, pues eso, esté a merced de la pantallita. Entonces haya gente que se ponga súper nerviosa cuando se expone en un museo una imagen de ese tipo que nos choca, que nos revuelve, y sin embargo, ¿no?, pues en internet hay, bueno, en fin, hay tantas imágenes pornos que en nuestra vida no seríamos capaces de verlas aunque pasáramos 24 horas allí viéndolo todo, ¿no? Pues sí, así estamos. Regular nada más. Y en realidad el trasfondo o el sustrato que está moldeando a la sociedad son precisamente las que están ahí, o sea, las imágenes pornográficas, la violencia, el uso que se está haciendo de internet, sí. Y no las otras, que son las que se ofenden, las que se quieren censurar, ¿no? Es muy paradójico. Sí, porque además, si hablamos, por ejemplo, de limitar todo el tema de la pornografía, ya pecamos de puritanismo. Entonces, que eres conservadora y qué quieres, que no se vean esas imágenes, pero lo otro sí, porque, bueno, en fin, es una locura máxima. Es que cuando con relación al tema este, o sea, en el MoMA se iba a hacer la exposición y entonces una chica joven considera que esa imagen es ofensiva y que puede entrar allí gente y le parece que una niña, no una mujer adulta. Vale. Al poco tiempo, exposición en el Thyssen-Bornemisza, sin problema. ¿Se ha ganado? Yo qué sé. ¿O se ha perdido? O sea, ¿qué sabe? Pregunta perturbadora. ¿Qué sabe el censor? El que censura, ¿qué sabe? ¿La imagen es potente o no es potente? Sí lo es. ¿Y quién se da cuenta de eso? El que la censura. Y para los demás, va. Pues nada, somos los mejores. Somos los mejores, no tenemos complejos, no tenemos todo. Pues claro, claro, es una obra de arte. Pero la que se escandaliza no ve una obra de arte de Balto. Ve lo que está en la imagen. Esto no es una obra de arte, esto es un escándalo porque es una niña que está enseñando su ropa interior, un gato abajo lamiendo un cuenquito con leche, en fin. Y es la censora la que sigue captando el poder de la imagen. Y los otros, pues la han neutralizado y quedamos guay porque nosotros no tenemos complejos, pues no tenemos pudor. Entonces, claro, si la evolución de la civilización y la cultura, en el sentido de decir, nosotros no vamos a seguir la línea del pudor, eso lo hemos vencido, somos los mejores. La otra línea, ¿cuál es? O sea, ¿qué hay de lo...? No vamos a volver al pudor. No vamos a volver al pudor del siglo XIX, ¿no? A lo mejor tenía su encanto. ¿No? A lo mejor tenía su encanto. Pero no vamos a volver ahí. ¿No? ¿Qué hay del otro lado? O sea, la imagen, no hay problema. Una imagen, ¿por qué os escandalizáis? Es solo una obra de arte, Antonio. No te preocupes. Es como lo de las niñas disfrazadas de mujeres en plan glamuroso erótico. Coges a chiquillas así y en Vogue, la revista, las pones con joyas, tacones, pinta, de inmediato el escándalo. Pero no te preocupes porque llega el neutralizador. Y dice, no te preocupes, Antonio, si es solo una imagen publicitaria, no tiene mayor relevancia. De todas formas, esa imagen que es publicitaria, eso es diferente. Lo otro no fue creado. No, son cosas diferentes. No fue creado para estar en un museo, fue creado para una persona en su salón o donde fuera. O sea, que era un objeto, no era de consumo en el sentido estricto. O sea, había un secretismo que él se María habló en su libro del secreto. Sí, sí. Ese consumo, entre comillas, de una obra de arte, por muy obscena que sea, no tiene nada que ver con cortarlo. Es verdad que se crea una relación extraña. Y es importante y es interesante reflexionar sobre ello. Ya no impresiona nada, ya no ofende nada, el sensor tiene más vista a lo mejor incluso que el público. Esto lo vengo yo pensando hace 30 años, Antonio. ¿Qué sabe el sensor que los otros han olvidado? Hombre, a veces se pasaban. Sí, pero no el sensor represor, el sensor con las, en la sensibilidad del sensor. Imagínate un sensor con sensibilidad que sin embargo no hiciera nada. Se queda, te llaman para censurar. Y dice así, lo mira, pero después no ejerce, no prohíbe. ¿Qué sabe él que han olvidado el resto? ¿Qué sabe él que ha olvidado el resto? Que referido a estos temas, a mí me parece importante el colocar el porno como arte, que realmente el porno intentaría desplegar lo que es la humanidad de una persona en su erótica, en su placer, en sus prácticas, y la pornografía que lo que intenta realmente es seguir perpetuando determinadas prácticas de consumo en la violencia, en la brutalidad, en la misoginia, en la pederastia. O sea, realmente vivimos en una sociedad que entiende la sexualidad como coitocéntrica, como genitocéntrica, o sea, todo gira en torno al coito, todo gira en torno a los genitales, pero no se despliega lo que es el placer del cuerpo o entender la sexualidad como el placer del cuerpo, sino que al final toda pornografía y todo acto pornográfico y todo acto erótico está alienado en vez de educado, porque al final la alienación desde mí intenta encerrar lo que es la humanidad de cada persona e intenta derivarla y encaminarla hacia cosas muy determinadas, como puede ser perpetuar la familia, perpetuar el poder del hombre sobre la mujer. O sea, tiene fines muy determinados y esas mercancías de consumo tienen fines muy determinados, pero que realmente la sexualidad y la pornografía y el porno, entendido más como un despliegue de esa erótica, de esos placeres, sería una educación en torno a ese placer y no una alienación respecto a la pornografía. Al final lo que intenta el Estado, al no reconocer esa pornografía y dejarla pues en páginas como Pornhub, que aparte de pornografía mainstream, que lo mainstream también son penetraciones brutales, había o sea, la pornografía es mucha violación en torno a ese mercado también, y había violencia infantil. O sea, realmente al no estar regulado de una manera común, estamos abocando a la gente por las pantallas, porque al final los niños también desde los 8 años tienen acceso a una pantalla que les abre todo un mundo que no está regulado, y que la sexualidad encima también es algo que desde la infancia se invisibiliza mucho. O sea, nadie toma en consideración que un niño, niña, niña, por sentir, ya está desarrollando una sexualidad, ya está desarrollando unas preferencias a la hora de que le toquen, de tocar, de qué partes le gusta que le toquen, qué partes no le gusta que le toquen. Y ese camino de la sexualidad que se inicia desde los primeros sentires no está siendo acompañado por ninguna figura que le enseñe y le despliegue ese mundo, sino que está siendo totalmente apartado a la suerte de cada uno, a la suerte de encontrarte a personas con las que poder compartir espacios seguros y construirlos, o está abocado a la soledad de la habitación de cada uno y de una práctica compulsiva y obsesiva en torno a la masturbación, en torno a la patologización de esas prácticas, de esa invisibilización. Y es que por eso veo tan potente lo que es el deseo y la erótica, porque realmente nunca ha existido comúnmente ese despliegue, sino siempre ha sido apartado a esa marginalidad escondida donde hemos tenido que experimentar con nuestros propios cuerpos, con nuestras prácticas. Y era una pregunta que te quería hacer, que considerabas que los cortes, toda esa destrucción que está habiendo en la adolescencia, que es algo muy presente, o sea, nos estamos matando, nos están matando, nos están haciendo que nos matemos, pero que al final, por ejemplo, a la hora de mi manera de ver el tatuaje, también es una forma de autolesión en torno a que nosotros estamos produciendo una sensación en el cuerpo que entendemos como dolorosa, pero también estamos experimentando un placer en ella, porque nosotros tenemos el dominio sobre ella. Y otro aspecto también es el de, yo soy cocinero, uno de mis trabajos es cocinar, y dentro de una cocina, con esos niveles de estrés, yo estoy continuamente cortándome, yo estoy continuamente quemándome, yo estoy continuamente en un estado de propiciarme daño y hacer sentir ese dolor, que no sé si es reconocido como esas autolesiones que realmente veo en todo el mundo, que al final todos nos estamos autolesionando continuamente porque necesitamos sacar todo ese dolor fuera, necesitamos materializarlo de alguna forma. Sí, sí, vamos, es una de las cosas que trato en el libro. Del principio, yo hago una distinción de lo que comentas del porno, un porno como más, no sé, más artístico, más propio, o más autónomo, más libre. Yo hago una distinción muy básica, que a veces suena muy cursi, entre lo que es erotismo y pornografía. Entonces, erotismo es todas las imágenes que aparecen ahí y nos permiten una mayor creatividad, capacidad de riesgo, ¿no? y un consentimiento, por ejemplo, que no se da en gran parte de la industria del porno. Entonces, en el porno también hay, por no entrar en eso y ir a la pregunta que me hacía, hay una pequeña anotación sobre Rudinesco que habla sobre la perversión y los perversos y toda esa idea de la transgresión que se explota mucho en la pornografía. Y hay un dato que da ella, por ejemplo, que es el tema de la zoofilia. Y dice, bueno, en los portales estos de internet donde hay vídeos pornográficos se puede acceder a muchísimo material de zoofilia. Que evidentemente el animal no ha dado su consentimiento, que eso sería otro debate también para tener en cuenta. Nadie le ha dicho al pobre bicho lo que va a pasar. Entonces, no solamente hay muchísimo material, sino que si analizamos las personas que realmente tendrían un deseo hacia los animales ínfimo, es ridículo, es anecdótico en comparación con toda la cantidad de vídeos que hay. De tal modo que lo que la sociedad pornográfica lo que funciona es estimulando y generando deseos que a lo mejor se tienen, o apetencias que a lo mejor se tienen o a lo mejor no se tienen. Entonces la actitud del espectador, que es lo que a mí me interesa, no es la de yo deseo algo y lo busco. No es esa. Yo estoy delante de la pantalla y voy probando. Y voy probando y voy poniendo a prueba mi cuerpo. Y digo, esto me gusta. ¿Es esto lo que estoy buscando? Ah, pues sí, mira, un bicho. ¿Vale? Entonces, claro, tiene ese pozo perverso y ese pozo de transgresión que alimenta de manera muy desconcertante la sociedad de consumo. Y luego, claro, no extrañamos, ¿no? Pero el erotismo está en la cultura humana desde el inicio de los tiempos, desde las cuevas de Lascaux, donde se hacían los primeros dibujos, ¿no? Y dice, bueno, va el cazador y va el cazador. Qué feliz va el cazador, ¿no? Detrás de la presa. Pues sí, porque es un dibujo erótico, no un dibujo de caza. Entonces, desde ese momento ya había representaciones de la sexualidad humana, porque es parte nuestra, ¿no? Va con nosotros. Ya lo de la parte de hasta qué punto podríamos controlar la producción del porno y demás, eso ya es otra tela que cortar. Y con el tema de los tatuajes, no solo los tatuajes, piercing, escarificaciones, inserciones y demás, yo me remito al tema de los primitivos modernos y David Le Breton, que habla de cómo todos esos rituales que comienzan en las cárceles, en los barcos, son rituales de reapropiación del cuerpo. O sea, el decidir el momento en el que uno va a hacerse daño, por así decir, y además dejar una marca en el cuerpo que sea indeleble, es una forma de reapropiarse y de volver a los límites, de reconocer los límites del propio cuerpo. Es una paradoja porque eso es una lesión, pero las personas que acaban practicando todo ese tipo, y más si hablamos ya de todo el tema de la gente que se cuelga y demás, de gancho y todo ese tipo de cosas, toda la terminología que usan es muy cercana a prácticamente a la religiosa, al ascetismo. Entonces, una forma de separar el alma del cuerpo, controlar el dolor del cuerpo y sentirse, ¿no?, extasiado en ese momento y dentro de unos límites. ¿Vale? Entonces, sí, es muy interesante. A mí es una parte que también, vamos, que trato directamente en el libro. Thank you. en el sentido del tacto o también en otros sentidos de cuerpo, y incluso me llama la atención, ¿no? Porque aunque la visión también forma parte del cuerpo, pero es uno de los sentidos que están más relacionados con el control, ¿no? Con la mente y el control. Es uno cuando cierra los ojos y si se permite, por ejemplo, el movimiento que entra en otra dimensión. También de la conciencia del cuerpo y esta organización, y de alguna forma estamos muy disociados, ¿no? De todo lo que nuestro cuerpo, la conciencia corporal, la escucha del propio cuerpo, los mensajes que nos da, de lo que estamos viviendo, se le da mucho poder y valor a todo el tema de la razón, ¿no? Del pensamiento racional, y en cambio denostamos todo lo que es la sabiduría del cuerpo y del propio. Sí. Yo lo que me planteo en el libro, ¿no?, es que siempre desde el dualismo, ¿no?, se piensa que lo que tenemos es un cuerpo, ¿no? No soy un alma, mi identidad está en el interior, ¿no? Hasta Disney te lo dice, la belleza está en el interior y demás, y luego además tengo un cuerpo, y ese cuerpo se convierte en muchas ocasiones en una carga. Entonces, mi cuerpo tiene que reflejar lo que soy. Lo llevo al gimnasio, le tinto el pelo, le quito el pelo, le pongo el pelo, lo pongo a dieta. La dieta es horrible porque por muy estricto que sea el régimen, la grasa siempre vuelve, ¿no? Es una guerra sin cuartel e interminable. Entonces, esa sensación de tener el cuerpo la que acaba por convertirse en una trampa. Entonces, en lugar de tener el cuerpo, lo que propongo en el libro es habitar. No ser el cuerpo, que me resultaba también muy angustioso porque parecía que no te podías librar de él, sino el habitar el cuerpo. Con esa sensación, ¿no?, de interioridad, de puedo separarme, puedo pensar, puedo tener esa intimidad, pero luego soy exterioridad, estoy en contacto siempre con el mundo, estoy colocada en el mundo. Tengo personas que me rodean, con las que entro en contacto y demás. Entonces, en ese juego del habitar era donde entraba, pues sí, hay cierta visión, pero más tacto. Ya el resto de los sentidos, no, quizás el sabor sí, dentro del erotismo, ¿no?, también juega un papel muy importante, pero no entran, vamos, me quedo en esa dualidad más, pues porque no me daba tiempo a más. Sí, y ahora sí, por ejemplo, con el tema... Ya tengo un segundo libro. También. Pues nada, yo me la pongo, no hay problema. Ya sigo con los sabores. Estoy con el tema del oído, que lo sepas, que también le estoy dando vuelta. Porque no, eso de no poder dejar de escuchar algo y que esté metiéndose en tu cabeza, también me inquieta bastante últimamente. Pero bueno, vamos a ver qué sale de ahí. Sí, sí, sí, sí, porque permite ese juego de interioridad y exterioridad, creo yo. Y luego a la mamá incluso en la dualidad. Sí, hay momentos. Sí, sí, si quieres. El cuerpo y la mente lo vamos a dejar. Si nadie quiere, yo puedo profundizar lo de la censura. Uno de los momentos culminantes de la censura en Occidente fue con el primer desnudo que hubo en el cine. ¿Y cuál fue el primer desnudo que salió en el cine? Pues de Eddie Lamar, en una película que se llama Ecstasy. Entonces hay momentos en que están los dos amantes y el director, que es un checoslovaco, se dan un beso y entonces hace que se fundan los cuerpos o las almas, da lo mismo, y se funden. Y en esto que ella, ya el otro la besa, y como una película muy antigua, pues ya entra en el éxtasis. No hace falta más, una película de los años 30 y cosas así. Ya hoy necesitaría un poco más de intensidad, pero en los años 30 eso bastaba. Bueno, pues entonces aparece durante un buen rato la cara de ella, de Hedy Lamarr, en el trance extático. Antes, en otra escena, ha salido con el trasero al aire corriendo por el bosque. Bueno, la película fue censurada, pero no por el trasero, sino por el rostro en éxtasis. Vuelvo a preguntar, ¿qué sabía el censor? O sea, ¿aquí qué es lo decisivo? ¿Que salga con el trasero al aire? ¿O lo que es decisivo es el rostro en éxtasis de Eddie Lamar? Es estupenda la escena, la hay en YouTube. Buscáis éxtasis de Eddie Lamar y allí os pondrán la... Eso es lo que me refería antes, a qué es lo que sabe el censor. Y es lo que hoy, en nuestro ser todos tan posilustrados, ilustrados, haber superado todos los límites, etcétera, etcétera, pues nada, viene la estampa de la gente toda contenta porque en el Thyssen-Bornemisza de misa no ha habido ningún escándalo. Claro, esto de filosofía, como la filosofía es un malo de llevar, dice, sí, pues está muy bien que no haya habido ningún escándalo en el Thyssen-Bornemisza de misa, pero ¿qué significa que pasemos delante del cuadro y esto guay, nosotros somos, hemos llegado, ya superado todo esto, etcétera, etcétera? Y claro, es un proceso que esto es reversible, es decir, se puede, no vamos a volver al pudor, ¿no? A no ser que venga la crisis del... Como vengan los iraníes o algo no, de eso. No, la crisis del petróleo, se nos va la luz, se nos va internet y tenemos que inventárnoslo todo desde el principio. Y ya ni por no ni nada, inventárselo. Eso es una cuestión que... Igual, es más entretenido. Bueno, es una cuestión que María, por supuesto, podría haber abordado, pero esto es una cuestión de pedagogía, ¿eh? Llevamos tres libros, María. De enseñar... Pídeme una beca, César. De enseñar... Que deje yo de trabajar y me ponga nada más que escribir. Yo, en fin. De enseñar desde pequeño a valorar las cosas. O sea, a valorar las cosas. Voy a poner una escena. Yo es que tengo medio escribido un libro, pero me da pudor. Yo tengo medio escribir un libro que se titula Héroes y Vulnerabilidad, pero me da corte. Mira, lo confieso aquí. Me da corte. Y son estampas nada más, estampas, fragmentos, imágenes, de relatos, de cosas así. Y hay una, que voy a compartirla con vosotros, que si yo dijese señalar en la película esta, qué es lo que, de qué voy a escribir el texto, pues alguna acertaría y otros no. Depende. La película, que no sé si habréis visto, es La lección de piano, de Jane Campion. ¿Habéis visto? Este es el problema del libro. Que si alguien no ha visto la película, ¿qué hago? Contársela. Es un problema. Pues una película excelente, ¿eh? Enlace con el YouTube. No, La lección de piano no, el piano me están apuntando. Piano. Eso. Pues nada, es que uno se cae uno que está en una isla se casa por poder y llega allí con la que se ha casado, con un pedazo de piano, se ve la playa con el piano de cola, porque en fin, llevaba esta mujer, tocaba el piano. Y entonces se casa con un terrateniente de aquellos que estaban en la isla, los maoríes y toda esta historia, los maoríes. Y resulta que por allí hay un salvaje, que es Harvey Keitel, y se enamoran. Entonces, ¿tú de qué le tienes que hablar a los niños? De cuando están en el lecho haciéndolo, eso es una vulgaridad. Tienes que reparar en una escena, enseñarle a los niños de una escena de la película que consiste en lo siguiente. Él ya le ha dicho que no le toque. No me toque. O le va poniendo, dice, conforme yo te... Le dice el otro. Conforme me vayas dando lecciones de piano, me dejas tocar un poquito. O sea que intercambian clase de piano por un poquito de tacto. Y él en cierto momento de la película, esto es lo que hay que enseñar al alumno de la ESO a ver, en cierto momento está así debajo de ella y ella está tocando el piano y resulta que en la media, una media de lana, tiene un agujerito así chico. Y entonces va él con el dedito y le toca la carne. Y ella lo nota. Esto es erotismo por completo. De cabo a rabo. Pero ¿qué me has tocado? No me has tocado el brazo, ni la pierna. Por supuesto, vamos a utilizar una expresión, bueno, que es casi heideggeriana. No la metió mano, por lo del ser a la mano. No la metió mano, sino que este hombre que eres tan salvaje, tan burdo, tan... tiene la sensibilidad de decir, le voy a tocar el trocito de carne en el agujero. Y eso conmociona, eso es lo que hay que enseñar. Entonces, cuando yo he dicho antes lo del mundo de la vida, quiere decir que aquí todavía hay opción. Aprender a hacer esto, o sea, o aprender a valorar eso. Eso puede ocurrir, eso es accesible, eso no es una utopía erótica ni nada de eso, sino que eso puede ocurrir si a los niños se les enseña esa cosa. Bueno, que si lo aprenden, lo aprenden. por lo menos lo de primero de... Lo de primero de universidad. Ah. A lo de primero de eso yo no se lo voy a enseñar. Lo de primero de universidad, todo esto es un poquito, lo vuelve loco. Que me vienen las madres, pero vamos a los dos. Eso es lo que... Entonces, pues... Se trata de eso, de enseñar de otra manera, otra posibilidad de percibir, otra posibilidad de dar sentido. Y esto transcurre en un nivel que no es el de la macro civilización que vivimos, transcurre más en la vida ordinaria, de puertas adentro. Tenía, es que el libro está lleno de ejemplos de esto, pero me da mucho pudor publicarlo. Ahí hay testigo de que está allí mismo, Que le digo cada tres días, es que eso a mí me... Y ella me anima a publicarlo, pero digo, pero ¿por qué? ¿Por qué te da pudor? Es que soy un púdico, es que soy más bien vergonzoso. Pero sí, pero está ahí, está medio escribir. Bueno, yo cambiando un poquito de asunto, quería preguntarte por el papel y la función que tiene el arte en sus diferentes manifestaciones, algunas tan perturbadoras, tan inquietantes o siniestras incluso, ¿no?, en los diferentes artistas que analizas en la obra. Si funciona más bien pues como algo reparador, porque en muchos pasajes del libro me venía a la mente esos versos famosos de Hölderlin, ¿no?, donde decía que donde está el peligro también está lo que nos salva, y que tanto le gustaba al último Heidegger de Bocar. Y entonces, claro, no sé, se planteaba un poco esa cuestión, ¿no? Si el arte funcionaba en ellos como algo reparador, un bálsamo, un alivio ante esas vidas tan desgraciadas, ¿no?, que nos transmites tú en la obra, o es otro mecanismo, otra vía más de escape, ¿no?, en ese sentido, pero que se vuelve contra ellos mismos al aflorar de alguna manera en sus manifestaciones lo más siniestro, ¿no?, de cada uno de nosotros, el mundo interior, ¿no?, más perverso incluso, ¿no? Entonces no sé qué abordaje, ¿no?, le das desde esa perspectiva, ¿no?, al propio arte. Pues los límites entre una cosa y otra son muy difusos, y yo creo que incluso para el espectador y para quien se adentra en esto, pues acaba siendo un riesgo que a veces se nos va de las manos. Entonces yo creo que sí que entraron en esa imaginación desbordante con una voluntad, con una libertad y con una intención de arriesgarse, de interrogarse, de problematizar, más que de cura. Y creo que todos merecemos hacer eso, o sea, nos merecemos interrogarnos sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro placer, sobre los límites de lo que deseamos, de lo que no y demás, y entrar en ese juego. El problema es que ellos se ensimismaron mucho en esa creación. Entonces, en el caso de Única Zun es paradigmático, porque claro, él la ve Belmez, o sea, Única Zun hacía cuadro y demás, pero no acababa de encontrar, digamos, un lenguaje que le permitiera crear con libertad y que ella se sintiera a gusto. Entonces Belmez la ve un día que está haciendo como un garabato mientras está hablando, y está haciendo así, pues un boceto y tal, y se queda mirando Belmez y le dice, ¿qué es eso lo que tienes que hacer? Es a eso a lo que tienes que dedicarte, el dibujo automático es lo tuyo, ¿no? Y entonces él también le incita a hacer lo de los anagramas. Los anagramas son una especie de poema en los que coge una frase y va combinando las letras para ir haciendo los diferentes versos. Es un juego surrealista, pero un juego que para ella se le fue de las manos, se convirtió en algo súper absorbente. Entonces pasaba las horas haciendo dibujos y buscando combinaciones para los anagramas, horas y horas y horas. Y cuando ella ya está ingresada en uno de los sanatorios, hay una carta del propio Belmez en el que le escribe al psiquiatra, que además es el mismo psiquiatra que trató Arto, le escribe al psiquiatra diciendo, sé que tengo algo de responsabilidad ahí. Cuando la vi, la manera convulsiva, irrefrenable, con la que estaba dibujando y con la que se quedaba en esa creatividad, en la que desconectaba completamente de todo, ahí tenía que haberle dicho sal. Pero entonces sí, gracias a eso tenemos estas maravillas que las veis, claro, pero lo pagaron muy caro. Claro que también yo he elegido esos personajes en los que se confunde una cosa y la otra, porque me resultan fascinantes. Es todo lo que es el tema ya también del arte bruto, el arte outsider, gente que no es que haga eso, un dibujo, un arte con una voluntad de cura, sino que es algo que casi no controla. Excede en el sentido más literal del término y tienen que hacerlo. Se sienten como empujados a toda esa creatividad desbordante, darle una salida. Entonces sí, me gustan esos artistas marginales en los que los límites entre una cosa y la otra, ¿no? Como uno que me gusta a mí mucho, que es americano, el Eugene von Bruegenheim. Pues este señor se dedicaba a hacerle fotografías a su mujer, en las que, bueno, la peinaba, la maquillaba como una pina. Entonces, al principio eran fotografías más o menos decentes y tal, ropa interior y eso. Poco a poco le fue quitando toda la ropa y ahora además la adornaba con una serie de tiaras que le construía él con los adornos navideños. Entonces, él, que era panadero y tal, cogía los cartones para hacer sus cuadros, que pintaba además con las manos, porque no le gustaba el efecto que hacían los pinceles, y luego además le hacía las fotografías a su mujer con los adornos de Navidad y la presentaba como si fuera una diosa, una sacerdotisa, está guapísima en todas esas imágenes y son de una ingenuidad y a la vez de un erotismo fascinante. Hay miles, y solo la fotografía a ella. Además, es muy chocante porque él es un señor un poco bajito y la mujer era súper grande, guapa, o sea, era así bastante desconcertante. Y luego además tiene un montón de esculturas hechas pues con huesos de pollo, de mobiliario, de sillas, tronos y demás que va inventando él. Entonces, ese límite entre lo que uno hace por gusto, placer y le gusta proyectar y la imaginación, ¿no?, que hacen los artistas, y esa creación que ya no se controla y va en una expresión casi salvaje, ese límite es el que me gusta a mí explorar. Y es difuso, es difuso. Yo no sé si es que yo te iba a decir el segundo, ¿no? En cierto momento iba a decir, ¿no?, que no había hablado de, y lo llegué a decir, de la sublimación. ¿Eso lo llegué a decir? No. Lo iba a decir, pero me quedé medio... Que no has hablado de la sublimación. Es que tiene muchas chichas el libro. No has hablado de la sublimación. Y tu pregunta no es sobre la sublimación. Pues no has hablado sobre la sublimación. Entonces, ¿qué es lo otro? Si de cara hace una fenomenología de esto, que serían cosas que se... O sea, ¿qué impide la sublimación aquí? Y tengo aquí apuntado una palabra de clara connotación moral, que sería el vicio. No sé yo de estos quién entraría en lo del vicio. ¿Molinier se acerca? Sí, era un vicioso. Sí. ¿Molinier era un vicioso? Totalmente. ¿La adicción? Única, un está ahí rayando, un poco le dio al LSD. ¿Y la obsesión? Entonces, todo, sí. Cuando la sublimación se encuentra, la posibilidad de sublimar, se encuentra con el vicio, con la adicción y con la obsesión, falla. Y una cosa que te debería liberar y hacerte sentir mejor, te va absorbiendo. Y por eso son, en fin, es inquietante, es desasosegante. ¿Se lo pasaban ellos bien haciendo esto? No podían dejar de hacerlo. ¿Pero se lo pasaban bien? Sí, era muy placentero. Igual que el adicto y el obseso. No, pero yo no creo que dejara un pozo de tristeza o de... No. En el caso de Unikazun, si hubiese estado bien, si lo hubiesen tratado bien, podría haber sido incluso... Hubiese podido tener otra vida diferente. Yo creo que Molinier, desde los 50 años hasta que se suicidó, hizo lo que quiso. A nosotros nos parece muy excesivo, pero hizo lo que quiso. No son diferentes. Es que depende del caso. Que, o sea, y referente a estos temas, sobre el tema de la educación, yo, por ejemplo, vería muy importante que dejemos de separar a la humanidad por categorías abstractas como pueden ser el hombre, la mujer, el negro, el pobre, el gitano, o sea, que realmente sí que tienen todas unas estructuras materiales, pero que esas estructuras materiales, podemos llamar cultura, no nos deberían alejar los unos a los otros, sino que nos deberían acercar. En cambio, nos enseñan a odiar al pobre, nos enseñan a odiar la diferencia, la disidencia. Y al final tenemos muchos problemas para encontrar compatibilidad afectiva y compatibilidad social con la gente. Al final solo nos juntamos con los que sentimos como iguales. Por ejemplo, yo puse un documental en la universidad por el cual me llevé bastante crítica, sobre unas trabajadoras sexuales que preparaban un espacio para que personas discapacitadas mantuviesen una relación sexual sin ningún tipo de prejuicio. Y había una frase que era: somos una masa de cuerpos tocándose, que al final me parece una manera muy bonita de entender la sexualidad, más que maneras como somos un hombre y mujer reproduciéndonos para seguir la estirpe o cosas así, sino que va más a lo que es la idea, su fundamento, que somos una masa amorfa que se toca y siente en ese tacto. Por eso yo lo vería quizás un poco importante a la hora de educar, educar con esos fundamentos de acogernos, más que con fundamentos de separarnos, porque encima vemos en la infancia que no existen esas diferencias en la infancia, no existe el tratarnos diferentes por ser chicos, chicas, negros, pobres, gitanos, de la diferencia que seamos, sino que es una diferencia que nosotros introducimos en la infancia. Así que intentar poner un pie de guerra en contra de esa diferencia o de ese alejamiento de la diferencia me parecería fundamental a la hora de educar, porque creo que eso al final va a desarrollar que la sexualidad entre iguales se despliegue. Al final yo la problemática que veo mucho en torno a la sexualidad son esas formas de dominación violentas, pero que cuando los niños como una forma caótica se expresan gritándose, saltando, tirándose del pelo, haciéndose sentir, no hay nada malo en ello. Se están entendiendo y se están haciendo sentir. Ellos no son conscientes de esas relaciones de diferencia, ni en qué produce ese tirón de pelo, ni en qué produce ese pellizco o esa carcajada, sino que se están entendiendo en ese proceso del sentir. Y me parecería importante en la educación favorecer eso, favorecer ese que la infancia se sienta como infancia. Bueno, yo no creo que haya un grado cero en la infancia en el que haya un comportamiento, digamos, puro, pues será muy mal puro, o no condicionado culturalmente. No, creo que no lo hay en nuestra sociedad. Quizás se puede educar en ese marco abstracto, pero ahora mismo lo que hacen en muchas ocasiones los chiquillos es reproducir dinámicas. Entonces, humildemente lo que sí que propongo ahí, que es un poco en tronca con Estefan Blanquet, es todo el tema de grupos, sociedades secretas, grupos en los que sí que se transgrede esa diferencia y se producen, ¿no?, unas comunidades, digamos, de acercamiento o comunidades sexuales en los que hay un acuerdo, hay una, entre comillas, una armonía, un consenso para, ¿no?, lo que tú comentabas de las personas, bueno, pues en este caso Estefan Blanquet, como decía, está en silla de ruedas y sí que cuenta pues todo su imaginario y todo el tema de las fotografías, cómo va creando esa pequeña comunidad en la que sí que puede desarrollar esa sexualidad sin esquema o en ese otro marco, en esa masa de cuerpos tocándose. Claro, porque... Pero pensar que hay que los niños, ¿no?, que se podría educar para no soy tan, lo siento, pero no soy tan optimista ni ahí no, creo que no. Estoy de acuerdo porque realmente, o sea, desde el nacimiento la infancia es marcada tanto por la ropa, las preferencias, o sea, se la determina en función de lo que quieren los adultos que están a su cargo y los que son privilegiados de elegir lo que, hacia dónde se encamina esa persona. Pero quizás... Ay, se me olvidó lo que iba a decir. No, que sí, que idealmente estaría estupendo, pero que, bueno, quizá con cuidarnos, protegernos, encontrarnos y crear esos espacios, digamos, de seguridad, por ahora, ¿no? Explorar por lo menos esas vías nos da... Y que al final toda esta historia, o sea, todos esos referentes, todos los referentes tanto que han estado en el mundo travesti, en todo lo que ha sido la disidencia de la sexualidad, que... han sido junkies, han estado abocados a lo que conocemos como enfermedades, a la cárcel, a todo eso, es la historia de la resistencia. Claro, es que al final ha sido la única forma que ha tenido la disidencia de existir, o al menos la que se ha hecho material o la que ha llegado a nosotros, que... ¿Qué otra forma tenían si no conocían ninguna forma? Si no tenían ni el conocimiento, no, simplemente se afirmaban en esa diferencia y buscaban y exploraban como podían todas esas posibilidades y gracias a todo ese sufrimiento, ese dolor, se ha posibilitado que actualmente existan espacios donde personas que independientemente de las formas de su cuerpo puedan mantener relaciones sexuales tranquilas, seguras, cómodas, agradables, gracias a y placentera y erótica, sí, y transgresora, sí, y que cuestiona, sí. O sea, que no son simplemente, bueno, ahora no, nos juntamos todos y hacemos lo que se supone que debemos hacer, sino que además gozan de esa libertad. Sí, sí, sí. Bueno, pues damos por terminado, ¿no? Sí. Damos, muchas gracias por haber venido. A vosotros.